Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Enciende la luz roja en el estudio de Nacional Rock, la FM, cuyo dial es 93.7. Y de esta manera intrépida, pomposa, delicada y elegante a la vez, comienza este programa llamado Amenaza Nocturna. Un programa que va los domingos de 2 a 4 durante 2011, porque ya estamos en condiciones de afirmar que durante enero y febrero, por lo menos, del año que viene, el año en el que va a cumplirse todas las profecías mayas y va a ser con muchos chistes malos, tendremos un nuevo horario que estaremos diciendo a lo largo de este programa una y otra vez para que a usted se le grabe cuál publicidad subliminal. Mi nombre es Matías Mesoulam, me acompaña el señor Federico Brancatella a mi derecha. ¿Cómo le va? Mal. Se está dejando la barba. ¿Es un síntoma de que le está yendo mal? Sí. Tiene el largo de su barba es largo náufrago. Sí, más o menos de 4 a 6 milímetros según el pelo. Náufrago de hace 2 semanas y media. Náufrago de la vida. Náufragos de la vida podría ser bien una tira de polka, por ejemplo, de principios del año 90. Bien, está corto de palabras. Le dije estoy mal, ¿qué quieres? ¿Más franqueza que esta? ¿Espera de mí? Pues podría ser. No, es todo lo que tengo. Bueno, podría mentir y hablar más. No sé más. Miguel Molina y Bedia a mi izquierda, ¿cómo le va? Buenas noches, estoy acá, como le quiero avisar al señor Pontacuarto que estoy sin retorno, no sé bien qué ha pasado con los cables acá en la mesa. El otro día lo vi a Pontacuarto, que ahora usa remera, tiene como un look cool que lo hace parecer sin... Aclaro para que no se me venga un problema, sin comparar moralmente a las personas. Ahí hubo retorno. Sin comparar moralmente a las personas a las que Pontacuarto ahora se parece. Quiero aclarar eso. Pero es como una, digamos, al ser un pelado con remera cool, es como que es una especie de mezcla de Marcelo Montolivo y Fabián Casas, ¿no? Bueno, aclaro nuevamente. A las que queremos mucho, le mandamos saludos. Por supuesto, no, aclaro eso. Montolivo estaba en una banda, ¿no? Muy emblemática al principio de su. Sí, con poca vida, me parece, ¿no? Sí, una cosa por el estilo. Usted sabe una persona que también pasa o ha pasado, me estoy metiendo en un embarraje total, pero por esta emisora. Desde ya. En fin. Con De Cristófano. El mal problema de Maricruz, ¿no? Creo que sigue con él, la verdad no quiero mandar fruta, como se dice coloquialmente. Sí. Creo que me quedé pensando es que al mencionar a Pontacuarto estás mencionando un personaje de que tuvo protagonismo hace 11 años atrás, quizás. ¿No? Eran otras épocas, los científicos iban del país. Digo, bueno, nosotros tenemos oyentes jóvenes que por ahí no... Claro, pero apareció, en, la, apareció en la tele el otro día. Por eso digo, y lo vi como con remera, como dando un look cool. ¿Qué es la tele? En un programa, no sé con quién estaba, con el Tano Pazman, supongo, no sé. Bueno, a este programa se completa, en primer lugar, con la ausencia de una persona, a la cual por ahí mencionaremos o no, y con la presencia de Dalila Cáceres, bien amada. Dalila Cáceres, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Una persona a la que le va bien en este programa. Alguien a quien le va bien. Es la cuota, ¿no? Hay que poner a alguien que le vaya bien por ley. ¿Cómo se ve que no le pasan las cosas que me pasan a mí? Cuando hablamos de ausencia, hablamos del señor Andrés Nicolás Miranda, que está en su ciudad, nunca me acuerdo, ¿ciudad natal o ciudad de peregrinaje una de infantil? Sus ciudades natales. Una de sus ciudades natales. Una de las ciudades en las que nació. En Nicolás las otras, Córdoba y Capital Federal, en ese caso. Sí, y Nueva York. Bueno, hablamos de la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, en la cual se está desarrollando un festival de rock. Podríamos mentir y decir que lo hemos enviado especialmente para eso, pero no, la verdad es que seguramente ha ido para cualquier otro menester de índole familiar y debe estar saldrá por teléfono si todo sale como es debido, en aproximadamente 43 minutos y medio para hacer una cobertura de este festival que se desarrolla allá, que no recuerdo el nombre ahora, pero lo buscaremos. Algo así como Bahía Festival Blanca Rock, ponele, o Festival Lado B, que creo que es el nombre adecuado. Hay que aclarar, de todas maneras, que no se trata de un festival en el que se presente el último disco de Ignacio Copani, que tiene ese mismo título, digno de un parece mentira, pero obviamente no deberíamos escucharlo. Esto que estoy diciendo es real, ¿eh? Copani sacó un disco como para que los hinchas de River soporten su actualidad y le puso irónicamente el título Lado B. Creo que lo vi, sí, es un genio, realmente, un incomprendido. Nosotros sabemos que todo lo que dice Miguel Molini hoy en este micrófono es real. Es debidamente chequeado. Por todas real. Las personalidades de Miguel Molini. Sí, señor. Federico Brancatela, ¿qué vamos a tener en este programa? Cuénteme a mí que no sé nada. Mira, lo que estamos por tener ahora, que tampoco sé nada igual, pero sí, hago como que voy a saber. Ponele. Vamos, viste que nosotros venimos recorriendo ciudades, ¿no? Últimamente, porque ajá, es la época de viajar y qué sé yo, fortalece el corazón, toda esa cosa. ¿Viste? Dicen que viajar sí fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos, te has olvidado del anterior. Ponele. Ojalá que eso entonces pronto suceda. ¿Viste? Y en Uruguay hay un club que se llama Liverpool. Ponele. De Liverpool estaremos hablando después de un breve corte y de toda la música que ha surgido de esa ciudad portuaria del Uruguay, ¿no? Sí, o tal vez estamos hablando de la ciudad de Inglaterra. Póngale. Bueno, no sé. No, a mí me mandaron un papel que dice Liverpool. Sí, yo no vamos sé a hablar de la formación mítica de Liverpool del 85. ¿Se cree que la defensa yo soy un graduado en geografía internacional, Mesoulam? Yo qué sé. Hemos mencionado que el señor Nicolás Miranda está en Bahía Blanca, entonces tendremos un bloque desde allí hablando del bloque Lado B. Luego, ¿qué más? Por ahí una banda que alguna vez tuvo un incidente, si es que se puede, y si no, no. Dicen eso Federico Brancatela. Capaz que tenemos alguna invitada o invitada. Capaz que tenemos de honor. No, capaz no. Ahí le pongo el sello de confirmado. ¿Sí? ¡Oh, qué lindo! Vamos a tener invitaditas. Ah, pensé que... ¿Cómo? Me encantan las invitaditas. Ese es como agrandaditos eso de repente. Me parece que es el nombre de un cuento de Roberto Arlt que se llama Las Invitaditas. Las invitaditas. Son como dos y son como dos como cositas. Ahora me cuesta decir quiénes son, porque después de todo esto. ¿Vos querés que lo mantengamos en sorpresa, digamos? ¿O querés que digamos que van a venir Gala Cachone y Victoria Tumbolini? No, no lo digamos. Ah, bueno, está bien. Por las dudas, no vamos a decir que ellas son las que hacen el programa que va de 6 a 8 y que en ese caso vendrían a contar un poco en el último bloque de qué se trata su programa y otras cosas, pero no lo vamos a decir. No. Miguel Molina, ¿algo que agregar? ¿Habrá alguna... algo que va a parecer que hablamos de filosofía griega, pero bien, en realidad... Bueno, vamos a estar hablando de retórica mujeriega, ¿no? De estilo corintio. Este miércoles, si no me equivoco, sí, déjeme pensar, sí, miércoles a la noche. Estuve en la Trastienda Balcarce 640. 460, si no me equivoco. Ya me equivoco. Era algo por ahí. Sí. Balcarce, sí, al fondo, no doblás ni idea a mitad de cuadra. Póngale en un punto, si quiere. A la noche se dio un hecho inédito hasta ahora, que, como siempre, el último recital de una banda es algo inédito. Hablamos de el show Despedida de San Camaleón, una banda que abarcó su carrera todo el decenio que acabamos de despedir hace muy poquito. En realidad la banda se formó... Estás muy alegre, Federico, te veo no, poniendo mal caritas. Si yo te dije... ¿Estás mal? Ah, sí, cierto. Bueno, es casi lo mismo, usted sabe que los extremos se tocan. Sí. Decía, la banda se formó a fines de los 90, pero no fue hasta 2004 cuando salió su primer disco, un gran disco debut que hizo mucho ruido por el momento. El disco se llama algo así como Cancionero para Niños sin Fe, si no me equivoco, espere que lo chequeo. Exactamente, Cancionero para Niños sin Fe. Bravo. Me acuerdo que en aquel momento hubo un revuelo porque en el programa de Haddad hicieron como una edición muy maliciosa de ese tema que tenía... Que tenía como un estribillo que decía: no nos jodan porque somos violentos. No nos jodan porque somos violentos. Exacto, y como que habían editado, porque el video era interesante, era como un video que había como unos niños de la calle que asaltaban un supermercado y luego, cual Robin Hood, iban a repartir golosinas a su barrio o algo por el estilo. Y como que Haddad había hecho como una especie de edición para que pareciera especialmente vil, digamos, eso. Uh-huh. Como diciendo, bueno, no sé, esta es una banda... como, ¿no?, una banda, digamos, que está alentando valores. La violencia. Se viene el rock del desorden social, decía. Y bueno, igual, todo esto que están diciendo me sirve mucho para escribir algo que era muy claro el otro día en el show, que es el vínculo evidente que había entre San Camaleón, o por lo menos para mí, el clima de época del 2001, y esa sensación de que todo estaba un poco volando por los aires, y que había que hacer algo, un rock muy vital, muy potente, y como esa cosa, esa energía liberadora. Además... En el primer disco hay muchas referencias así latinas, hay una canción que se llama Mi Chica Peruana, otra canción que habla de la Pachamama, otra canción que habla del norte, como una cosa muy latinoamericana, con un sonido muy un poco Café Tacubano, un poco arboliense, digo, hablando de lo primero que era Árbol, que bueno, de hecho tuvo un recorrido algo similar. Árbol empezó siendo una banda muy rockera y terminó siendo una banda que con un corte un poco más pop. Y San Camaleón recorrió no el mismo camino porque fusionó muchos otros géneros, pero abandonó un poquito esa impronta tan rockera latinoamericana al principio para hacer un poco otras canciones un poco más pop rockeras. ¿Me ibas a decir algo, Federico? No, digo, así como dijiste que parecía como tener la impronta del 2001, por ahí ahora parecía ser el momento de separarse. No es casualidad. Bueno, es que evidentemente algo había por ahí, toda una década. Bueno, y de hecho en el show había como un clima extraño. Había mucha gente haciendo mucho pogo, pero mucha gente que se notaba que hacía tiempo que no hacía pogo. Y se ponía, había como el público era como gente que se ponía muy contenta. Ay, ¿te acuerdas de esta canción? Iban y hacían pogo y volvían y decían: me había olvidado lo lindo que era. Es como una comunión de gente que había compartido algo hace mucho tiempo, que por ahí había dejado de ir a ver a la banda, y de repente se enteró que había un show de despedida y todos acudieron en masa. A ver el último show de la banda, que terminó no con este tema, sino que fue el anteúltimo. La Patada es el disco que abre el primer disco de San Camaleón, el disco que mencionamos antes, y es la canción que abre nuestro programa, casi cerrando el show de San Camaleón. La Patada desde Cancionero para Niños sin Fe. Amenaza Nocturna es un programa que va hasta las 4 de la mañana y arranca de esta manera. La banda, liderada por Fede Cabral, se separó hace poco. Brindamos por lo que venga de allí. Se supone que hay otros proyectos en camino, así que esperamos que todos sean tan interesantes como estos. Nosotros seguimos hasta las 4. Muchas gracias. Sos la patada, sos la patada que, sos la patada que me levanta el alma. Sos la patada, sos la patada que, sos la patada que me levanta el alma. Mira y me dice: tú nacida de esas piedras tristes, quiero verte caer y ver cómo subís. Clávame los dientes, háceme gritar, ya sos parte de esta guerra. Sos la patada. Del disco de covers de Café Tacuba sonaba No Controles, una canción compuesta originalmente por uno de los Mecano, del grupo español de jóvenes intrépidos cantantes de la península ibérica, y que popularizó una banda llamada Olé Olé, si no me equivoco, en donde estaba Marta Sánchez, y aquí en Latinoamérica, las Flans, unas mexicanas, hasta que lo agarró Café Tacuba y se hizo más conocido aún todavía, y mucho más rockero, se le pegaba a La Patada, la canción que abre el primer disco de San Camaleón y que cerraba su último recital este miércoles. El Diego. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Yo me equivoqué y pagué. Olío. Vica Barça, Vica Catalina, la bata argentina, la concha del mal. ¿Por qué no los dos? Nazareno Cruz y el Lobo. El tipo puede cambiar de todo. O el secreto de sus ojos. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. De pasión. ¿Y para qué elegir? Protección de los derechos. Pero la verdad es que la incorporación de los trabajadores y los derechos de los trabajadores es un logro de este movimiento político. O flexibilización laboral. Porque a veces hay que jugarse. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. De este lado. De este lado. Y sin dudas. Seamos populares, pero no resignemos la excelencia. De lunes a viernes. Bueno, tenemos un programa hasta las 12 de la noche, como siempre, cargado de entrevistas, muchas noticias. De 20 a 24. Muchas cosas que nos va a contar Julián Ellenzweig. Cecilia Elía. Seguiremos entonces con la agenda presidencial. Sí, minuto a minuto. Y Julián Ellenzweig. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. Rock. A través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato. Pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Para qué salir a fiestas? Sudar cortejando el objeto del deseo. Beber hasta perder el equilibrio. Dar rienda a pasiones inconfesables. Nacional Rock no ensucia y después no te duele la espalda. When you walk through a storm, hold your hand up high and up. Bueno, saludamos a todos los que escuchan este programa y les pedimos disculpas, pónganle, por la calidad de sonido de esto que estamos escuchando, pero era una pieza inhallable, un vinilo binario que, bueno, se empezó a sonar así, seguramente porque así estaba la copia de origen o porque los CDs con los que contamos son un poco malos. Porque alguien estaba preparando un huevo frito delante del micrófono. En el momento en que se grabó, sí, ¿no? En el momento, sí, de la grabación. Había un día de lluvia también y... la tele se había quedado sin sintonía fina, póngale. En fin, Miguel Molina Heredia, ¿qué es lo que estaba sonando? Estábamos escuchando una canción titulada You'll Never Walk Alone, interpretada por Jerry Marsden, cantante de Jerry and the Pacemakers, la segunda banda más exitosa de la historia de Liverpool, de acuerdo a ciertos parámetros, de acuerdo a otros parámetros, está bastante lejos de ser la segunda. Abriendo este bloque dedicado a la ciudad de Liverpool, en la cual, bueno, hay una banda cuya influencia es tan importante que vamos a intentar obviar porque es casi como... No los nombre. No los nombre. Los mecanos de Liverpool. ¿No? Sí, sí. Bueno, sí. No había que nombrarlos. No, está bien. Los Shakers ingleses. Los Shakers ingleses. Sí. Los gatos. Va a ser difícil, sobre todo en el inicio de este bloque, no mencionarlos, teniendo en cuenta que estábamos escuchando una grabación del año 63 y que esta banda llamada Jerry and the Pacemakers de alguna manera siempre estuvo a la sombra de esa otra banda. Tenían el mismo productor. Al principio hacían bastante buena letra porque en el momento en el que esta famosa otra banda rehusaba... hacer temas especialmente compuestos por compositores profesionales, Jerry and the Pacemakers agarraba esos temas. Jerry and the Pacemakers graba un tema llamado How Do You Do It, luego otro tema llamado I Like It, todos temas que los Beatles... Empezamos de nuevo. Los Rolling Stones, perdón, eran los Rolling Stones. Los Rolling Stones rehusan grabar. Él mete número, gracias a agarrar temas más comerciales, mete números unos antes que esta otra, antes que esta banda. En un momento es más popular, inclusive. El propio Brian Epstein es su representante. Manager. George Martin, su productor. Luego graban esta canción, que en realidad está sacada de un musical de Broadway, que escuchábamos recién, y un nuevo Walk Alone. La rompen toda y luego, bueno, se lanzan a componer sus propios temas y... Y no les fue demasiado. Sabe nada más de ellos. Bien, pero se separaron ahí nomás, ¿o no? Sí, un par de años después, pero porque no consiguieron tener mucho éxito, claro. Y porque no les pintó la psicodelia, medio que pasó, no se pudieron subir al, digamos, no a las transformaciones que Es algo así como lo que va a pasar por ahí dentro de 40 o 50 años con River y Boca, ¿no? Que alguien muy conocido decir, no, no, en una época River había ganado más campeonatos que Boca, jugaban, eran rivales, qué sé yo, y después, tipo, nada, River en un momento se fue a la B y nunca más desapareció, nunca más nada, ¿no? Salvo que hay 100 años de historia atrás, está bien. Ah, bueno, ponele dentro de 70 años. Dentro de 500 años, para que la proporción sea más o menos igual. Dale la perspectiva histórica que quieras, pero va a pasar eso, como que alguien va a decir como algo, mirá, qué loco, River y Boca, mirá, rivales. Es posible. Dentro de 500 años, cuando el principal clásico del argentino sea en Boca Atlético Policial, por ejemplo. Póngale. Equipo al que nosotros mencionamos al pasar por su nombre y que esta semana eliminó al puntero de la B Nacional en la Copa Argentina. No sabía. Me estoy yendo de bloque. Le ganó Instituto. Sí. En el bloque deportivo, en el bloque deportivo lo hablamos. Hablaremos de todo eso y mucho más. Pero en fin, los Jerry and the Pacemakers se separaron en el 66 porque empezaron a componer sus temas y le fue para el orto. ¿No? Pero cuando grabaron este tema que estábamos escuchando, ¿por qué empezamos con este tema tan poco rockero? No porque sé. Este tema hay es un verdadero... más allá de... Nos estábamos refiriendo a esta ciudad de Liverpool, al Merseyside, y este es un himno de la ciudad cuando fue este éxito, a pesar de que fue compuesto en Estados Unidos. Sí. Vino por el puerto, el disco. Sí. Jerry lo graba, la pega totalmente, y a partir de ese mismo año, del año 63, la hinchada del Liverpool Football Club comienza a cantar este tema antes de todos los partidos. Es como el himno de la hinchada del Liverpool. Es el himno de la hinchada del Liverpool hasta el día de hoy. Hay algunas otras hinchadas en el mundo que lo han tomado también. Es un momento muy emotivo antes del comienzo. ¿Pero por qué? ¿Hay alguna, o sea, hay una referencia al fútbol, al deporte o al... Bueno, New Never World Cup, como no te vamos a abandonar. Claro, ¿no? En las buenas y en te las malas. A todas partes, un poco más poético, a la B, ¿no? Pierdas con Boca Unidos. Son esas letras genéricas, onda Paulo Coelho, digamos, que pueden hablar de cualquier cosa. Entonces es como, empieza diciendo, cuando estés en el medio de la lluvia y pienses claro. que nadie te va a acompañar, bueno, acordate que yo siempre te estoy bancando. Don't give up. Habría que meter una hinchada que cante Don't give up, ¿no? La hinchada de la autoayuda. Bueno, yo sabía a qué equipo le recomendaría la hinchada de la autoayuda. No, no, no. Ya está como fácil. Ya está, igual, ya fue. ¿Qué pasó? Llegaste tarde para... Fue el domingo... ¿Cuándo? Todo esto que estás diciendo, ya me olvidé. Sí, no, ¿pasó el domingo pasado o el otro? Sí, pero digamos que el... Bueno, después en el bloque de deportes lo hablamos. Que el fin de semana se redondeó después de la última emisión de este programa. Ah, ok. Bueno, en fin. ¿Pero qué vamos a escuchar? Sí, vamos a seguir en Liverpool. Bueno, en esta ciudad de Liverpool, gracias, bueno, sobre todo a la influencia de Jerry and the Pacemakers y otra banda en grado mucho menor, durante mucho tiempo no pasa nada. Bueno, pasan algunas cosas, en general también siempre bajo la égida de estas bandas, protegiditos, digamos. Sí. Pero bueno, pasan muchos años, el rock progresivo aparentemente no pasa por allí. Lo matan a Lennon. El punk tampoco, el post-punk sí, ¿no? El post-punk llega a esta ciudad, hay un movimiento post-punk muy, muy incipiente en la ciudad de Liverpool, que tiene inclusive como una especie de hecho fundacional, que es una banda llamada Crucial 3, que es estas famosas superbandas, pero que no lo eran porque sus integrantes se hicieron famosos después, que integraban dos personas, Ian McCullough, que se iba a transformar en el líder de Echo and the Bunnymen, y Julian Cope, que se iba a transformar en el líder de The Teardrop Explodes. Y el otro integrante... no me acuerdo su nombre ahora, también formó otra banda que fue más de culto, pero que también tuvo cierta relevancia. Crucial 3 eran dos personalidades muy fuertes. Evidentemente no tuvieron la sabiduría de dos coterráneos de ellos. En realidad no, porque uno no había nacido en Liverpool, pero digámoslo así. Dos coterráneos que, a pesar de competir entre sí, se dieron cuenta que juntos, que nunca caminarían solos y que iban a poder conquistar el mundo. Sí. Obviamente estamos hablando... Estamos hablando de Jerry Marsden, el cantante de Jerry and the Pacemakers, y de George Martin, suponemos. No sabemos bien de quién estamos hablando. No, pero, pará. Sí. De Johnny Yazaranga. O sea, ¿qué hora que vamos a escuchar? Bueno, Paul. Bueno, alguna gente en el Facebook nos dijo que pasáramos de Teardrop Explodes porque era mejor banda, esa gente que suele elegir a la banda menos conocida. Sí, pero nosotros no le damos bola a lo que nos piden. Nosotros le damos bola a Leonardo Acevedo porque está arriba nuestro en la jerarquía de la radio. En la cadena alimentaria de la radio. Y bueno, ¿y por qué Echo and the Bunnymen realmente es una excelente banda de post-punk? Bien. Acá lo quería decir. Nuestro experto en el tema hoy se fue a Bahía Blanca. Pero siempre bueno, corre. Sin ser un experto en post-punk, vamos a escuchar Heaven Up Here del segundo tema de Echo and the Bunnymen. We'll be right back. Bueno, efectivamente los CDs de la radio son los de mejor calidad del condado y bueno, por eso nos está pasando esto que nos está pasando. Nuevamente nos disculpamos ante nuestra audiencia. En fin, Echo and the Bunnymen, Echo y el Hombre Conejo o algo por el estilo. El Hombre Conejo se supone que eran ellos y Echo una caja de ritmos que era su batería. Pero en esta época ya la batería había sido tomada por el señor Pete de Freitas, un baterista extraordinario. Igual ellos dijeron que no era así, ¿eh? Fue un chiste como el que hicieron de otra banda también, que de Jerren de Pacemaker, sobre el Flaming Pie. Ese no lo tengo, ¿eh? Sobre el origen del nombre de esta banda que no estamos queriendo mencionar. Ahora lo agarré. ¿Usted está comiendo algo? Estoy comiéndome la bronca de estos discos que se escuchan así. Sí, en fin. Masticando bronca. Esperemos que lo que queda se escuche mejor, pero bueno, no lo sabemos. Y ahí se van a acabar las excusas porque ya no van a ser discos de la época del vinilo, aunque me están diciendo algo acá desde estudios. No más excusas. No más excusas, cuando hagamos el bloque de Seattle va a ser complicado no a poner todos discos de la misma época. Nunca me van a dejar hacer el bloque de Seattle. Claramente no sos la persona que lo puede hacer, es como darle alcohol a un alcohólico en recuperación. Bien, seguimos en Liverpool, caminamos por una calle y sale un hombre conejo y luego seguimos y aparece que... Aparece una bandada de gaviotas. En la misma época en la que estaba toda esta movida post-punk, había como una movida un poco más, uno podría decir más frívola, quizás no tan lejana en sonido, que compuesta por una gran cantidad de bandas que tenían en el trabajo de su imagen una de sus, digamos, de sus características más importantes, ¿no? Una banda muy conocida de este género es Frankie Goes to Hollywood, uh-huh. ¿no? Con el hit Relax, que omitimos pasar, era una de las posibilidades. Don't do it. Otra banda cercana de esta zona, que no era en realidad de Liverpool, sino de una ciudad cercana, que era Wirral, es la banda Death or Alive, con sus hits You Spin Me Right, Run Baby Like a Record, cuyo líder Pete Burns es un tipo que cuestiona bastante los lugares de género habituales, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy. Tiene un look muy extraño. Usted dice los lugares de género musical. La zona mixta entre femenino, lo masculino, todo. Los géneros explotaron. Es decir, muchachos, vamos a decirlo así, Pete Burns es un tipo que se ha hecho diversos cambios que para los que supuestamente son mente abierta dirían es un travesti. Pero él se hizo muchas cosas que hacen los travestis y él asegura que sigue siendo hombre y que se sigue sintiendo un macho. Él dice que se hizo de abajo. Eso no cabe la menor duda. Crece desde el pie, decía Alfredo Zita Rosa. Claro, algo se hizo de abajo. Bien. Esas bandas, y la tercera, que es la que vamos a escuchar ahora, A Flock of Seagulls, cuyo líder, y eso se nota mucho viendo sus videos, era peluquero antes de dedicarse al pop. Saben quienes, los fans de nuestro programa, que ya saben qué música nos gusta a cada uno de los integrantes, saben que yo no soy especialmente ochentoso, pero no se puede dejar de decir que este hit que vamos a escuchar es irreprochable en términos de pop ochentoso, un tema muy pegadizo. Vamos a ver cómo se escucha. Si se escucha bien, es para bailar toda la noche. I never Run So Far Away o Me Voy Corriendo Tan Tan Lejos, solo por el estilo, que con ese peinado aerodinámico que tienen los de las bandadas de gaviotas. Seagulls es gaviota, ¿no? Seagull es una gaviota. Bien. Es una especie de gaviota. Cualquiera que tenga 10 segundos de tiempo libre puede googlear Flock of Seagulls y ver los pelos de estos muchachos que son excelentes. Pero bueno, nos van quedando poco excelentes tiempo pelos de esta hora. Mientras se me fabrica una catera con un mate verde fluo, dice... Mate Dalila Style. Bien. ¿Con qué seguimos? Por Liverpool. Pasamos por el beat, pasamos por el post-punk, pasamos por una cosa medio new wave. Y algunos dirán... Bueno, hablamos de una banda así medio tácitamente. Algunos dirán, le falta un poco de potencia a una ciudad tan ligada a la industria. Le faltaría un poco de metal, ¿no? Uno podría decir. ¿Por qué no? Y uno dice, no hubo metal en Liverpool. Pero sí, y este tema va a ser el que se va a escuchar mejor, probablemente por razones que ya van a entender. Carcas, que no es carca. Bueno, no voy a volver a repetir lo que dije antes. El sonido no es óptimo, pero bueno, las condiciones a veces tampoco son óptimas. Así que lamento la fritura de fondo de la canción, pero esto era Carcass haciendo... Death Certificate, certificado de defunción. Defunción. Certificado de defunción. Cabe aclarar, si tenemos algún fanático de death metal escuchándonos, que es interesante. A algunos les puede haber parecido muy extremo esta variante de heavy metal que estábamos escuchando. Cabe aclarar que para muchos de sus hardcore fans, como se suelen llamar, que no son los fans de la música hardcore, sino sus fans acérrimos. El núcleo duro. Este es el disco en el que ellos se venden y se vuelven comerciales. Escuchábamos unos solos de guitarra en los cuales se entiende qué notas está tocando. ¡Hay melodía! Eso traiciona los principios del death metal. Horror. Y el grindcore. Y hace aparecer un nuevo subgénero llamado melodic death metal, es decir, death metal melódico. O se podría llamar death metal musical directamente, ¿no? De alguna manera. Así bien. Que, bueno, de Helter Skelter se llegó a esto, uno podría decir. ¿Te das cuenta? Hubo una banda que abrió muchos caminos aquí. Helter Skelter no es neutral, la ciencia no es neutral, señores. Miren lo que puede pasar. Pasamos por el post-punk, pasamos por varios lugares. Nos salteamos algunas bandas también más ligadas al fenómeno del Britpop, que algunas las han podido escuchar quienes estén en nuestro grupo www.facebook.com/amenaza nocturna. Nuestros oyentes hardcore. Nuestros oyentes hardcore habrán escuchado una banda con un clon de George Harrison que puede competir hasta con el mismísimo Danny Harrison. A ver quién se parece más. ¿Quién se parece más? La banda Space. Hay otra banda también llamada Gómez. Entiendo que no en honor al plumero Gómez, marcador de punta de River, Boca y Atlanta, sino entiendo que al padre de los Locos Adams. Hay un Gómez igual jugando en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Mario Gómez, exactamente, que no es el técnico de Ferro. No, perfecto. Y también, bueno, en esta década del 2000 reapareció un poco la melodía, volviendo un poco quizás a los orígenes. Uh-huh. De esta ciudad. Un sonido muy 60. Cabe aclarar que en realidad son más bien de los alrededores de Liverpool también. Es una ciudad de la misma ciudad de la que vino Pete Burns. Un hombre. Esa sería una manera de decirlo. Bueno. De acuerdo a la manera políticamente correcta de hablar en estos días. Pete Burns, un hombre que hace parecer a Boy George, Joaquín Morales Solá prácticamente. Pero la banda de la que estamos hablando, de la misma ciudad que Pete Burns, pero más presentables para nuestras suegras, es The Coral, con su hitazo Dreaming of You. Up of my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Mm-hmm. En el muro de Facebook, la cuota Beatle amenaza cumple, Paul dignifica, podríamos decir. ¿Cuánto mejor suenan los Beatles que las otras bandas de Liverpool? Al final lo que decía la historia oficial del rock era cierto, son los únicos que evitaron la fritura, digamos, ¿no? Creo que no hace falta anunciarlo, pero por las dudas, In My Life, a cargo de los Beatles, canción que he escuchado frenéticamente, no solamente la versión de los Beatles, pero sí me refiero a la versión de Johnny Cash. Esta semana me enfermé escuchando su versión y se le pegaba a The Coral haciendo... Dreaming of You. Soñando con vos. Soñaremos con el informativo que se nos viene en la forma de Daniela Batelli, a quien ya tengo aquí nomás. Amenaza Nocturna sigue, pero de 3 a 4. Muchas gracias. Un gusto a su medida. Amenaza Nocturna Deluxe. Sí, habla Roberto Buenas noches para la gente de la amenazadora nocturna. Mire, yo soy del barrio de Clyde, que quería pedir si ustedes pueden hablar del problema de las murgas que están sonando insistentemente en todas las plazas de la ciudad, si no pueden ser prohibidas, reprimidas o hidradas mediante camiones. Hablen del tema, por favor. Gracias. National Tune, eu hablo, o programa do Brasil, hablo dos de Brasil, escute muito o programa, muito bonito, que abre um pouco do futebol do Brasil, do palendo a boa, da boa, a boa bíblia do seu programa, muito gostoso, obrigado. Sobre la batería que podría tocar Dave Grohl, pero que no, porque Dave Grohl toca a guitarra y canta, más en este tema también toca batería, ¿no? Toca todo en este toca, disco. Se toca todo. Se toca todo. ¿Cuál? Stevie Wonder, que por ejemplo es multiinstrumentista y te graba todos los instrumentos de su disco. Y como muchas chicas al escuchar mencionar este nombre. También, sí, todos los instrumentos juntos. Sí. Dave Grohl y Foo Fighters estarán en Buenos Aires el año que viene. En abril. Sí, me parece que es abril. Sí. Qué bello abril, diría Fito Páez, que seguramente va a estar en primera fila. Una canción llamada This is a Call. Esto es una llamada. Esto es una llamada, señor, pegándosele a Masacre. Es una canción llamada Plan B. Esto es un Plan B. Esto es un Plan B, en un claro guiño a el a señor este programa. Nicolás Miranda, que no nos está atendiendo, el cual debería estar en el festival Lado B, de ahí el guiño. Uh-huh. Así que, Nicolás Miranda, seguro no estás escuchando el teléfono, pero estás escuchando el programa, así que atendenos, te lo decimos por aquí. Quizás en este momento alguien esté sosteniendo su lengua para que no muera ahogado en su vómito. Esperamos que se esté salvando su vida. Sí, o por ahí esté haciendo otras cosas con su lengua. No, él no hace esas cosas. ¿Qué cosa? Amenaza Nocturna es un programa que va hasta las 4 de la mañana y son algo así como las 3 y 10. Quedan 50 minutos de gloria radiofónica. Muchas gracias. Mesoulam, Trancatela, Miranda, Molina y Bedia. El desprejuicio al servicio de la desinformación. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Te mandaré todo mi amor a vos, es lo que dicen los Manolos provenientes de... Liverpool. Provenientes de Liverpool, seguramente. Claro, hoy podríamos, en vez de decir los Beatles cuando queríamos evitarlo, podríamos haber dicho los Manolos ibéricos o liverpulenses. Decíamos los Manolos españoles. Hoy se jugó el derbi español, por ejemplo. Debo decir que estoy muy contento. Odio a Cristiano Ronaldo. Yo sé que es muy cliché lo que estoy diciendo, pero es lo que me pasa, así que lo digo. Y estoy muy contento por la victoria del Barcelona, 3-1 sobre el Real Madrid. No sé si usted quiere decir algo, porque no es de esto sobre lo que vamos a hablar. Nosotros estamos de este lado y sin dudas, digamos, en el enfrentamiento entre el Barcelona o Real Madrid. Sí, sí. Barcelona. De este lado. Sí, lo lamento, pero ahí no te elijo los dos. Fuxan, a vos te lo digo. El Chavo Fuxan. Esta semana. El domingo, ¿no? Mientras estaba terminando Amenaza Nocturna. Lo que es la semana de Amenaza Nocturna, sí, en esta semana, falleció uno de los más grandes jugadores de la historia del Brasil. Un señor con apellido de filósofo o nombre. ¿Usted sabe nombre, que los brasileros...? Nombre, Sócrates es el claro, nombre. Sócrates. ¿Y al apellido lo sabes? No lo sé porque la culpa la tiene Andrés Nicolás Miranda. Como todo, seguro, sí, de algo. Sí. Bueno, en fin, pero ya todo el mundo habló de Sócrates y sus proezas futbolísticas. No sé si ese es el principal punto sobre el cual vamos a hacer hincapié en este momento. Yo quería hacer hincapié en algo que no se mencionó tanto esta semana. Tampoco es un hecho absolutamente desconocido. No voy a alegar haber descubierto esto, pero creo que es interesante recordar su lugar como, no sé cómo llamarlo, digamos, líder político y sindical, pero en el marco del fútbol, digamos, uh-huh. ¿no? Un tipo con mucha conciencia social. En general, cuando se habla que alguien tiene conciencia social, se habla de alguien que tiene conciencia social de izquierda, no de derecha. Bueno, sí. Salvo, no hay excepciones. Por ejemplo, está el caso de Paolo Di Canio, jugador de la Lazio, con ciertas simpatías por el Duce, por ejemplo. Bueno, igual ¿Juega en la Lazio? Jugó en la Lazio, bueno, la Lazio igual es un equipo y una hinchada con cierta simpatía por el Duce y otros Führers. Sí, exactamente. Hay equipos para todo. Se podría hablar largo y tendido de eso, pero nos pareció importante homenajear a Sócrates, que además fuera de eso era un jugador extraordinario, digamos. Uh-huh. Un tipo con un manejo, un dominio de la pelota impresionante, un remate de larga distancia también encomiable. Formó parte de uno de los seleccionados, digamos, quizás con peor suerte de la historia del fútbol brasileño, que fue el del Mundial 82, quizás uno de los mejores equipos de la historia. Pero bueno, se enfrentó con una Italia muy... Paolo Rossi. La Italia de Paolo Rossi, que había pasado primera ronda empatando rastreramente sus tres partidos. Pero el asunto a destacar de el señor Sócrates es la experiencia de la famosa democracia corintiana, ¿o no? La democracia corintiana, exactamente, él fue de alguna manera, se podría decir el líder, si bien esto va un poco en contra del propio concepto de democracia, son esas paradojas que suelen tener los procesos políticos. A principios de la década del 80, Brasil estaba en los años finales de una dictadura que tenía una gran cantidad de años, más de una década en ese momento vigente, con una cierta pantomima de parlamento funcionando. Y ocurre un suceso bastante extraño en el Corinthians, que lleva a que quede a cargo de la así llamada subcomisión de fútbol el hijo del presidente, que era un sociólogo que había estudiado en la Facultad de Sociología. Siempre hay un sociólogo en todos lados, ¿eh? Ah. Hay mucha salida laboral para los sociólogos. Ah, sí, ¿no? sobresalida sobre todo. Lo impresionante es que este sociólogo hizo algo, ¿no? Esa es la proeza de la cual... Lo que lo diferencia de otros sociólogos. Ah, sí, yo hice un montón de cosas. No, este tipo queda a cargo de la subcomisión de fútbol y lleva, digamos, las ideas que él había estudiado, las teorías, decide llevarlas a cabo en el fútbol. Y las lleva de esta manera, diciéndoles a los jugadores, ¿por qué no se hacen cargo ustedes, digamos, del equipo? Sí. Y pega buena onda con Sócrates, que ya tenía, digamos, una tendencia a ciertas ideas linderas con el comunismo. Era un pensador. Sócrates era un pensador. Claramente le habían, con el nombre que le habían puesto, no podía hacer era otra todo cosa. Un invento de Platón. Era un Platón. Es un jugador inventado. ¡Platón! Sí. Bueno, y llevan adelante este un proceso... Valía decir de autoorganización o autogobierno de los jugadores. Sí. Tenían un entrenador, pero que charlaba con ellos sobre cómo conformar el equipo. Era como un psicólogo sobre social. Sí concentrar. Podían decidir no concentrar. Un jugador, si decía, no, la verdad es que yo necesito concentrar la noche anterior, lo hago. Cada uno, autodeterminación. Yo decido si necesito o no necesito. Decidían cuánto entrenaban. Y ponele, ¿cómo hacían con los juveniles? Un pibe de 18 años entraba al equipo y, no sé, no quería entrenar y eso. No se sabe. Lo arreglaban en el día a día, digamos. Como, bien. Bueno, de manera asamblearia. Que se votaba todo, digamos, etcétera. Se votaba, sí. Hablando yo en quiero concreto, jugar de 10. Hablando en concreto, ¿esto qué resultados le trajo al Corinthians? ¿Le trajo más o menos éxitos que a cualquier otro equipo? El bilardismo de Federico Brancatella. Le trajo éxitos moderados. Ganó el torneo paulista dos años. En el año 81 y el año 82. Salir campeón de esa manera. No, desde ya, porque a lo que voy yo es, digo... Finalmente uno puede decir, bueno, esto no es ni que les hizo mal ni que les hizo bien. Uno puede llevar un equipo de cualquier manera y que igual va a ganar cada tanto un campeonato, cada tanto más o perder, menos, digamos, más o menos. Te digo que no. Hay veces que no pasa. Hay veces que te vas a la B. Pero es un caso muy especial. Bueno, o sea, hoy en día hay dos extremos en el mundo del fútbol. Son el Barcelona y el River. Son como las dos. Póngale. Sí. Bueno. Sí. Listo, es todo lo que tengo que decir. Es interesante ver cómo se conformaba este equipo, porque en muchos casos Sócrates recluta a algunos jugadores que tenían ideas políticas similares a él, como si estuviera cooptando militantes, como si se está armando una movida re grosa. Lo consigue a Casagrande, que era un jugador importante, pero también él tenía el dato de... Hay un pibe de las inferiores del Corinthians que es comunista. Y bueno, que venga el equipo, ¿no? Acomodo político. Mirá vos. Relativamente, porque va a ocurrir también. Es interesante también, había muchos debates, porque también otro detalle muy importante era que todos los jugadores cobraban lo mismo. Una cooperativa. Era una cooperativa. O al Pugliese. Independientemente de cuál o fuera la orquesta su... de Pugliese. De cuál fuera su aporte al primer equipo. Esto va a empezar a traer, como suele ocurrir con todos los procesos políticos, algunos problemas, ¿no? El principal Judas Iscariote, digamos, que estaba adentro del, del Corinthians, era Emerson Leao, uno de los mejores arqueros de Brasil, en una época en la que Brasil no tenía buenos arqueros. Sí, y el problema era que era... Era un tipo, partidario de la democracia delegativa. Era un poco reaccionario. Amigo de Pelé, mira. Seguro. Vamos a decirlo así. Debutó con Pelé. Leao sí. Llega y dice, a mí me pagan por atajar. Yo a la facultad vengo a estudiar. Digamos, yo me... Sí, en fin, iba a decir algo, pero no. A mí me pagan por atajar. Empieza a cuestionar la idea de que... De que los titulares y los suplentes ganen todo lo mismo. Esto está muy politizado. Ese penal está muy politizado. Es muy politizado. Lo interesante, esto es interesante, es que la contratación de Leao la decidió la propia asamblea de jugadores porque era el mejor arquero de Brasil. Ah, la famosa contradicción entre el talento y la posición política. Ante todo, primero el movimiento. Yo sé que ustedes me van a acusar de intelectualizar la cuestión, pero me recuerda un poco, hay un momento en la Revolución Rusa. Uy, Dios mío. No, pero esto es interesante porque se parece mucho. Le juro que se parece. Sí, escuchemos, escuchemos. Hay un momento en el que Lenin dice, ni los bolcheviques ni los obreros podemos dirigir las fábricas. Sí. Tenemos que volver a los burgueses que los estaban persiguiendo, ajá, que eran los dueños de la fábrica. Sí. Tienen, como saben de cómo conducir una fábrica, tienen que volver a la fábrica. Ajá. En ese momento se decreta un poco la burocratización de la Revolución Rusa. Lo llamaron y lo Amado mismo Vudú. Le pasó a la democracia corintiana. Necesitamos el mejor arquero, aunque sea reaccionario. Sí. Y el tipo al empieza... Al micrófono, campeón. Empieza... No, pero a mí me pueden perseguir si esto yo lo digo... Claro, el famoso off the record, ¿no? Esto lo digo off the micrófono. Off the micrófono. Porque el micrófono aparte se me va para abajo como diciendo, ¿qué está diciendo, macho? Me está metiendo en problemas. Bueno, entonces trajeron al famoso arquero de derecha... Sí, y aparte, bueno... Y se les complicó. Sí, los complicó Leao y los complicó que el Corinthians tiene un sistema muy raro de elecciones presidenciales que hizo que cada 4 años, o no sé si cuántos años es, lo eligen los socios y después lo elige un comité cerrado que, bueno, eligió otra persona y terminó todo mal. Cabe aclarar, para pensar que esta gente no solamente se dedicaba a mejorar sus propias vidas, sí, que la democracia corintiana, además... Sí. Postulaba, digamos, el regreso de la democracia real a Brasil. Inclusive se comió algunas multas de la Confederación Brasileña por salir con banderas que reclamaban elecciones libres ya en un momento en que todavía se estaba transitando la dictadura. Es decir que también asumía, digamos, el compromiso con consignas políticas que excedían lo futbolístico. Concretamente, ¿esto fue en qué años? Años 81 y 82. Y se terminó en 82 por... Que se porque fue Sócrates, porque se fue la democracia. Por el resultado de las elecciones en el Corinthians, que como digo, no lo elegían los socios, sino que lo elegía una especie de comité. Y Sócrates, aparte, había dicho, si pierde las elecciones, no me acuerdo ahora el nombre del presidente que había en ese momento, yo me voy del país y se fue a jugar a Europa. ¿Sabés qué estaba haciendo Sócrates de su vida estos últimos años? Y chupando a lo loco, parece, sí. Nada, ninguna actividad pública conocida. No. Qué sé yo, era una personality, ¿no? Él en Brasil. Hay una imagen ahí en Wikipedia que se parece mucho a George Michael, ¿no? Esa imagen que está ahí arriba. Mira, es como un Santa Olalla, mezcla de Santa Olalla y George Michael. Se parece a alguien. No me sale, ¿verdad? Yo creo que la última foto. Benicio del tono. Benicio del tono puede ser, ¿eh? Tonino Cerezo. Yo te digo una cosa, la última foto que yo vi de Sócrates parecía que ya había tomado cicuta. En fin. Y la cicuta lo mandó. ¿Puedo cerrar con algo? Sí, algo hermoso, una frase que, que nos va a henchir de emoción. Sí. Se solía mencionar junto con Leao que otro de las quinta columnas del fascismo en el Corinthians era Viro Viro, que era un jugador a pesar de ese nombre. Un jugador no muy conocido acá en Argentina porque no es un típico jugador brasileño. Era un picapiedra, era como una especie de Mostaza Merlo brasileño, pero que jugó mucho en el Corinthians. Entonces en el Corinthians es muy respetado, como Mostaza Merlo en River, por ejemplo. Que era un tipo que no tenía ningún compromiso político previo ni posterior, era una especie de pequeño animalito. Y sin embargo, a contra de los rumores que se dijeron, la democracia corintiana le cambió la vida y él dijo, después de la democracia corintiana, yo aprendí a tolerar todas las diferencias, pero a no soportar ni una desigualdad. Una frase realmente maravillosa, a mí me parece, sobre todo viniendo de alguien que no tenía una militancia política ni bien previa ni posterior. Bien Viro Viro. Lamentable, entonces, el fallecimiento del señor Sócrates ha llenado de tristeza al continente en su aspecto futbolístico y en su aspecto político también. Quienes conocían esa faceta, un señor que se despidió del planeta a los 57 años, el 4 de diciembre de este año en curso que se va, y nosotros vamos de este bloque con una canción de Sepultura, llamada Máscara. We'll be right back. facebook.com/amenaza nocturna. La máquina de River o el Boca del Titán. A mí me da lo mismo. El pogo o la bola de espejos. Vamos con los dos. Discriminación a las minorías. Tengo la cabeza cerrada y la cola también. O matrimonio igualitario. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio. Nacional Rock. Hay vida en la red, hay vida social. Los domingos. Entonces no podemos quedarnos afuera. De 21 a 24. Alcina 451, la última morada de Luca Prodan. Había un sótano que pertenecía a la mazmorra y esqueleto. Fonsi y Alejandra Luján. Escuchanos en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Al rock hay que pagarle sus vicios. Línea de anunciantes de Nacional Rock 5236-0652. Publicidad @radionacional.gov.ar. Nacional Rock 93.7. El rock siempre necesitó un mecenas. La radio también. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. 93.7 Rock. Nacional Rock. Con sus ojos verdes. Nacional Rock. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. Rock. Mesoulam, Brancatela, Miranda, Molina y Bedia. El mejor plan para un sábado a la noche. Suena una de nuestras cortinas prototípicas, Trans Europe Express, hecho una versión cumbianchera, una canción de Kraftwerk. Vamos a tocar un tema sensible para toda la comunidad porteña, toda la gente que vive en el área de la capital federal y que consume cosas compradas en la vía pública y que en estos momentos se ve impedido de realizar esa tarea o ese menester, ese hábito. Porque esta semana se prohibió la venta callejera. En realidad no sé bien cómo es, me lo va a explicar todo nuestro movilero, el señor Augusto Robapastos, que si no me equivoco está en línea desde un lugar que no se puede decir, ¿o sí? Estoy muy cerca de la radio, en realidad estoy acá en la Valle, un poco asustado. ¿Estás poniendo tu manta con tus propios productos? Mira, no hace calor en este momento, o sea que puedo prescindir de la manta. Hay mucho... Mucho vendedor de bubucelas, se escucha, ¿no? Hay vendedores de bubucelas que están protestando contra el nuevo registro. Te cuento que hay mucho bolonqui, ¿no? Para decirlo de una manera elegante, sí. Vamos a decirlo así. Se viene una Buenos Aires con mucho registro. Se habló del registro de manteros, se habló de controlar a los trapitos. Yo tengo mi fuente de información la CIDP, ¿no? El Servicio de Inteligencia del Palo. Sí. Los Servicios de Inteligencia del Palo, que me tiran información copada, me dicen que se está viniendo un registro y control de otros transeúntes urbanos. Se viene el control de los hombres empanada, se viene el control de los punguistas, va a haber un registro oficial de punguistas para que puedan punguear de una manera más ordenada. ¿Van a tener que llevar pechera? Probablemente. Van a tener un tributo. ¿Monotributo tienen que sacar? Y claro, monotributo. Ahora todo bancarizado, digamos, ¿no? Yeah. Van a poder cobrar la asignación por hijo también, lo cual es un gran avance para el gremio del punguista. Hijo de punguero. Exactamente. También se habla de que va a haber un registro, de apoyadores en colectivos. Muy bien. Y se habla también de un registro de bolitas, ¿no? Que no se sabe si es de las canicas o de gente que viene de países limítrofes. Vos sabés que se suele hablar mucho de que la gente del gobierno de la ciudad tiene equipos muy preparados, gente que ha estudiado mucho la Segunda Guerra Mundial, y frente a estos transeúntes se habla de o la solución Auschwitz o la solución Hiroshima. Se están discutiendo estas dos posibles soluciones, sí. Pero yo acá a ver cuál es la más final, ¿no? Exactamente. Sí. Estamos hablando acá con una persona que podría perder su puesto de trabajo. Sí, esto, ¿cuál es el puesto? Es un hombre que está... Yo te quiero describir. Él es apoyador, ¿no? Bueno, también en sus ratos libres probablemente tendría que ingresar al registro. Freelance. Nosotros le estamos dando todo el apoyo a esta persona, pero sí. En este momento... Te lo describo así, digamos, ¿no? Tiene como una forma, como una especie de repulgue en uno de sus brazos, sí. ¿No? Y dos brazos que salen y una especie de piernas que emergen por abajo de esa especie de símil empanada gigante. El famoso hombre empanada. Es una especie de hombre empanada con unas calzas tipo Rolfín. Hombre empanada, ¿cuál es su pensamiento frente a este registro de hombres empanadas que usted se vería obligado a aceptar? Sí, ante todo quiero dar las buenas tardes a nuestra audiencia, a su audiencia. Quiero decir que... Hola. Quiero decir que no se nos está tratando justamente porque este registro aparentemente estaría igualando todo lo que es empanada de carne, de pollo, de jamón y queso, de queso y cebolla. Y son realmente situaciones muy diferentes. La gente del jamón y queso está apoyada por la Cámara del Queso. Yo soy empanada de carne. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio. Yo soy cortado a cuchillo. Bueno. Tengo una pregunta. ¿Vos estás relleno de carne picante o de carne suave? Yo empezó como carne suave. Esto se fue degradando mucho el puesto de trabajo. Ahora hemos tenido que pasar a hacer carne picante. Estamos haciendo la calle. Yo estoy trabajando en la zona de los lados del Rosedal, los sábados. Augusto, contame, ¿qué turno horario hace este muchacho? ¿Cuántas horas trabaja por día? ¿Se dice más de 15, puede ser? Usted, hay leyendas urbanas que hablan de que usted trabaja más de 15 horas por día. ¿Eso es verdad? El tema es que yo hago guardias. A mí me llaman de repente, de repente alguien necesita una empanada y me llaman y 3 de la mañana tengo que salir y ir a cumplir con mi servicio a la comunidad. Y una es empanada todo el día, no se deja de ser empanada. Tengo una pregunta, ¿vos te sentís una empanada o sentís que la sociedad te llevó a eso? Bueno, se suele hablar en terapia mucho tiempo, yo hoy me hago cargo de ser una empanada, no tengo ningún problema que se me reconozca así, incluso estoy casado con una empanada, digamos, he formado una familia, bueno, es eso que lleva. Hablemos concretamente de la imposibilidad de trabajar. ¿Cómo se vería afectado su ingreso mensual como hombre empanada con esta medida de no poder empanadear en la calle? Si usted no pudiera trabajar como empanada, ¿qué tendría que hacer de su vida? Sí, bueno, yo lo que puedo hacer es pasar a promocionar el diario de edad por las esquinas, como una especie de hombre empanada de diario. Desgarrador, la verdad te digo, se quebró. Se quebró la empanada. Es una empanada quebrada, sí. Y yo la verdad que no me dan más ganas de hacer chistes, porque esto es desgarrador. Bien. Augusto, muchas gracias por tu comunicación. ¿Algo más para comentarnos ahí? ¿Hay más gente en Florida y la Valle en este momento? ¿Está el hombre empanada está solo? En este momento está llegando gente justamente del sindicato de travesaños también, que serían también víctimas de un registro... Bueno, acá... ¡Toma, maldito! Está llegando para solidarizarse con la lucha de los trabajos McPhantom, ¿no? McPhantom está llegando... ¿Dónde está Pandilla, maldita sea? Bueno, en fin. Augusto, te agradezco muchísimo por la comunicación. Esperemos que la próxima sea un poco más clara. Yo no quería venir. Por lo pronto, vamos a despedirnos con una canción que los Auténticos Decadentes compusieron en exclusiva para esta situación, esperando que ocurra este momento, aludiendo específicamente a uno de los productos que se pueden conseguir en Florida y La Valle a cualquier hora del día, pero que probablemente ahora ya no se pueda conseguir más. Nos referimos a un osito de peluche de Taiwán. De tus ojos veo un lago donde un hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón. reaccionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender, no hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para seguir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar, suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Nocturna, 2 horas de fiesta a domicilio, en estéreo, por la 93.7. En Amenaza Nocturna, cuando faltan 20 minutos para que termine este programa, luego de la traición de los propios, una definición que creo que le queda chica a lo que nos hizo el señor Andrés Nicolás Miranda, la reparación de los ajenos, ¿no es cierto? La indignidad de los nadies. La indignidad de los nadies. Cuando hablamos de reparación, hablamos de orgullo, hablamos de plomería, placer, de las invitadas con las que nos halagan su presencia en este programa, las señoritas por orden de aparición en el planeta Tierra. ¿Quién apareció primero? Entonces, por orden de aparición, la señorita Victoria Tombolini. Hola, ¿qué tal, chicos? Clap, clap. Clap, clap, clap, clap your hands and say gala, Cachone, que es la otra chica. Aló, ¿cómo andan? Buenas noches. Las señoritas conducen un programa que va de 6 a 8 en esta emisora. Faltan 2 horas y 20 minutos para un programa que va a tener qué cosas. Pero ya saben que va a tener un programa de... Sí, vale, vale. Tenemos un invitado. Sorpresa, sorpresa, todo sorpresa, porque siempre se puede caer a las 6 de la mañana, así que uno siempre dice grandes invitados sorpresas y después... Se te pueden caer invitados, se te pueden caer colaboradores de tu propio programa. También, también. Como acá que veo que hay un caído. Nicolás Miranda, ¿nos tiene miedo, Nicolás, que no vino? Entre otras cosas. Falta la presencia de Nicolás. No van a decir el invitado. Hoy tenemos un gran bloguero, ¿eh? Sí. ¿Quién? No, no se dice. No, chicos, ¿bloguero de qué? ¿De qué bloguea? No sé qué. ¿Política, música? No. ¿Arte? No. ¿Espectáculo? No. ¿Interés general? No. ¿Policiales? Bueno, interés general puede ser. ¿Necrológicas? ¿Interés general? Interés general, sí, es lo que abarca todo lo que no tiene otra etiqueta para ponerle. Bien. ¿No? El fin del fin es un programa que va de 6 a 8. De 6 a 8. ¿Empezó en? El 2010. Julio del 2010. Julio 2010. Igual el dúo venía de antes, ¿eh? El dúo radial, este Tombo Gala, viene desde el año, fines del 2008, durante todo el 2009 en Radio Taringa y después arrancamos acá en La Rock. Un programa que se llamaba Noctambuleando. Noctambuleando. Desde la ilegalidad a la... De la ilegalidad más absoluta. ¿Y qué hacían en Noctambuleando? Y hacíamos... Era un programa que iba los jueves de 0 a 2 de la mañana. Lo transmitíamos desde mi mismísimo cuarto en el barrio de Caballito. Y muy amateur, ¿no? Desde una computadora, un micrófono de computadora mismo. Después nos mejoramos, pusimos plata, compramos un micrófono decente. Terminamos bien Noctambuleando, pero empezó así como muy clandestino y teníamos bandas en vivo... ¿Bandas en vivo? Sí, teníamos bandas en vivo. ¿Casa? En mi casa. Bandas mi madre, en el dormitorio de gala. Mi madre, un amor, pero sí, llevábamos gente que ella desconocía completamente. Nosotras también. Y hacíamos lío. Muchas veces el programa duraba esas 2 horas, pero se extendía un poco más. Y una banda diferente cada semana, además, veía pasar tu madre. Claro, sí. Éramos muy... Bueno, ¿se puede decir sus edades al día de hoy? Pero, no, claro. De ninguna manera. Bueno, pónganse de acuerdo, chicas. Sí se puede. 22 y 21. Bueno, no muevan más el micrófono, eso es lo que les escribí, les traté de decir de distintas maneras. Ya no hay manera, no hay modo de decir perdón, dijo Pedro Aznar. Se escucha todo el micrófono. Yo tengo las manos ocupadas, no soy yo. Bueno, en fin. ¿Qué tipo, cómo es hacer un programa de 6 a 8 de la mañana? ¿Qué onda? ¿Qué pasa a esa hora? Y es bastante... Bastante bizarro, ¿no? El horario, o sea, cuando nos dijeron, bueno, chicas, ¿quieren hacer radio? ¿Ah, sí? ¿Con qué quieren hacer radio? ¿Ah, sí? Bueno, ¿querés hacer radio? Ah, medio bueno. Así de capanga. Claro, anda a las 6 de la mañana si tantas ganas tenés. Bueno, así y hace un año y medio que la vienen. Claro, por supuesto que sí, obviamente, porque nos gusta y básicamente es un horario, interesante. ¿Qué dijiste? ¿Destrozando el horario? No, digo... La pasamos bien, o sea, no nos podemos quejar, porque a las 6 de la mañana uno por ahí se imagina un programa súper tranquilo, informativo, relajado, pero no tiene nada que ver con el fin del fin de semana. Pero vos dijiste que era un horario bizarro, ¿por qué? Y porque es un horario en donde se mezclan los estados, ¿no? En el cerebro humano. Podés venir muy pasado, podés estar comenzando, qué sé yo. A las 6 de la mañana es raro. Para el que lo hace y para el que escucha, es un horario bastante particular. Casi siempre estás pasado de rosca, ya sea por haber dormido y haberte levantado, o haber seguido de largo, la gente que te escucha puede estar volviendo un boliche o levantándose para ir a trabajar. Entonces es como bastante bipolar. Es un programa que es muy musical, que tiene como esa energía de juvenil que tenemos nosotras porque tenemos 20 años. Dale, que energía juvenil. Estamos haciendo el catálogo de... No, pero la verdad es que nos encanta. Sí. Y bueno, y es un concepto completamente distinto al que nos escucha después por él desde el blog. Nos sorprende la capacidad que tenemos para romperle las cosas a la gente. Bien. Y que vengan al programa. Mucha entrevista en piso, mucha telefónica. ¿Cómo consiguen eso? Hola, ¿querés participar? ¿Así hinchando una y otra vez? Sí. ¿Y la gente que viene también viene de gira o durmió antes, por ejemplo? Y ha en pasado general? Que cae alguno medio de gira, que acá en el encierro, después de un rato de entrevista es que hay un olor a alcohol que lo emana del cuerpo. Probable, ¿no? Como que sí. Si hay alguien que se va a dormir y se pero levanta para venir, bien. Es como un doble esfuerzo en un punto. Mientras puedan coordinar las palabras. ¿Y ustedes duermen antes de hacer el programa o siguen de largo? Hoy, por ejemplo. Yo hoy dormí unas horitas. Dormí 2-3 horas casi. Claro. A un montón. Sí, pero generalmente no sé, depende. En invierno se duerme más. Claro, yo tengo un problema que es que si duermo me levanto con un poco de mal humor a veces, entonces prefiero seguir de largo y y controlarme, mantenerme ahí. Yo las veces que escuché el programa, escuché de los dos especímenes entre los entrevistados. He escuchado tipos que los estás escuchando y decís, este está en pantuflas, sí, en la casa, y otros que, no me acuerdo quién fue la semana pasada o la antes, hace sí, un par de semanas, alguien que en un momento te dijo, y mira, la verdad que no sé, porque estoy desde las 12 de la noche, re loco. Bueno, Alejandro Meola, que había venido después de su cumpleaños. Ah, sí, acá, sí. Que le estoy escuchando y estaba pasado. Detonado. Y ha salido gente que estaba bajoneando en Kentucky. También, sí, comiéndose una de morrones. Nuestros cronistas de la noche, claro, el fin de tiene cronistas en la noche, que han ido a ver recitales, algunas fiestas. Y los llaman a las 6:00 de la mañana. Y los llamamos y claro, bueno, una vuelta nos comunicamos con Majo, que estaba en Las Violetas, otro en Kentucky, sí, comiendo pizza, otro buscando cómo volver a su casa. Claro. Hacen como el tour del bajón, ¿no? En un mundo. Sí. No está mal tampoco. ¿Y tienen colaboradores que hablan de cine o no? También, los chicos de Sala Llena Online, que es una página muy copada y suben las críticas de todos los estrenos semanales y también cubren festivales, etcétera, que vienen todos los domingos, uno distinto. Son cuatro más o menos los que vienen así fijos, ¿no? Cuatro, cinco. La idea de esa sección es la película dominguera, esa película que ves los domingos, que vas a buscarla, alquilarla, no hablamos de los estrenos, lo típico que ya se habló toda la semana, sino... otro concepto, esa película que se disfruta un domingo, ¿por qué? Pues no sé, porque te hace reflexionar o porque necesitas un poco más de violencia en tu vida, arrancar con energías o tirarte al bajón, al suicidio. Entonces suceden todas esas cosas a lo largo de las películas que presentaron los de A Sala Llena. Sí. Los distintos muchas estados veces, a lo largo del año, los domingos. Muchas veces ni las vimos y así que no sabemos mucho de qué decir, pero los chicos son unos genios. Así que hablan y nos cuentan a nosotras al mismo tiempo que a quien sea que esté escuchando. Son películas para andar en segunda mirando el paisaje, sí, y que te puteen todos los que vienen atrás. Digamos. Tranqui, claro. Sí, totalmente. Vicky y Gala eligieron música que más o menos ilustra un poco el tono del programa. Por ejemplo, ¿qué canciones? Bueno, es el tema, el clásico. Sí, el que nos acompaña. Pídalo usted, Gala. No, la primera. Sí, desde Noctambuleando, es un tema que viene girando. Ah, bueno, ya que estamos, ¿por qué? ¿Qué? ¿Le gusta a las dos o qué? Sí, porque nos gustó. Fue un tema fetiche. Sí, como que antes de Noctambuleando pasábamos noches y noches escuchando música y divagando sobre la vida y siempre era el momento más alto este tema de hip hop, que es Real Wild Child. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. I'm Bueno, lo pisamos porque el tiempo es tirano, sí, algo sí, que sí. Nadie dijo nunca jamás en los medios de comunicación. El fin del fin de, que es el programa, no sé si habíamos dicho el nombre, si no lo decimos ahora. The End of the End. The End of the End, en enero y febrero tendrá otro horario. Sí. Un horario Epa. Mucho más interesante. Temporada verano 2012 en un punto. En bikini en Nacional Rock. Opa. Epa. El verdadero fin del fin de. Claro, el verdadero más fin del fin de que nunca. Claro. Estaríamos cerrando el domingo, pero a la noche del domingo, llegando ahí a ese maldito lunes. Opa. Van a heredar el público del señor Fonsi. Sí, va a estar interesante. Vamos a poner muy rockeras también para hacerle juego a Fonsi. Todo, claro. Y no, y los muchachos estos del cine van a tener que recomendar películas para ver el domingo a la noche antes de ir a laburar, tipo, no sé, un día de furia, claro, si alguna película sobre gente que llega a la oficina con una Raskolnikov, claro. ¿No? Y los mata a todos. No, pueden recomendar la película que tendrían que haber visto antes del programa. O algún corto antes de irse a dormir. Una o una película para todos los que se rehúsan a que arranque la semana. A mí me pasa eso. A mí me pasa eso. Pero el horario, ¿lo dijeron el horario? ¿Cané? No sabemos todavía. Ah, bien. No se sabe. Sábado domingo a la noche. El domingo a la noche. Las últimas horas del la domingo. Gente se quede tanteando ahí el dial y póngale. Tanto tantear por ahí te aparece una Vicky Tombo o una Gala, cachón. En un año y medio del programa. Como quien tantea. ¿Qué fue lo más mejor que les pasó y lo más peor que les pasó? Póngale. Oh. Si tenés que pensar así. Esas preguntas. Hemos tenido una banda que vino toda la banda, eran como siete que sonaron muy bien. Eso fue muy lindo porque la verdad que así nunca están, o sea, cuesta traer invitados a la mañana. Y esa banda la verdad que mostró muchísima onda al bueno, venir ya que todos. Tuvieron buena onda, podemos decir quiénes eran. ¿No te acuerdas? Sí, los Somáticos. Somáticos Orquesta. Bien. Perfecto. Y que los hemos ido a ver varias veces después, hacen shows que son una fiesta. Y momentos malos, haber tenido que echar a algún invitado. ¡Epa! ¡Epa! Oiga, señor, sí. ¿Por qué? Esa vieja. ¿Un invitado que se pasó de la raya? Porque se portaron mal. ¿Qué pasó? ¿Lo echaste en el medio del programa? Los echamos antes de que... Antes de que antes se inicie. De que se portaron mal. O sea, no da portarse mal en el no programa. No tiene de ni sentido hablar de las cosas. Vamos a portarnos mal. Pasado, claro. Pisado. Pero, totalmente. Pero sí, se portaron en mal. En malos términos. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Tuviste que llamar a seguridad o se fueron por... ¿Lo dijiste seguridad? Se van y no, se fueron? No llegó a que aparezca seguridad, por suerte, porque era una situación bastante límite, pero yo agarré y les dije... Así no. Está todo y mal. Y se van. No fue necesario que vengan los de seguridad de Charles. Por suerte accedieron a retirarse. Qué lindo. Estoy desesperado por conocer los pormenores de esta anécdota, te cuento. Ajá. Bueno, fuera de aire. No, porque más información. Nos han reclamado que se pusiera más picante esta entrevista, los oyentes. Lo hemos conseguido llaman. Un poquito. Es como un picantito, una mostacita. En fin. Inclusive está este hombre del sindicato de los hombres empanadas, que sí. Estaba reclamando que se ponga más picante. Iba a decir algo, pero este comentario brillante picante. Me lo sacó de la cabeza, ¿no? Sexo. Algo por ahí, sí, seguro. No sé. Homofobia. Bueno, los conceptos sí. Sueltos. Pasa Congreso de la chicos, Nación. Es un programa de chicas. Claro. Solemos invitar muchachos ahí que pasen, conozcan el estudio de radio, les hacemos un tour como ajá. Claro. Por ahí. El filtro de si está bueno lo entrevistamos, si no, no. Ajá. Por ejemplo. Mirá, bien. Claro. Ay, nosotros aplicamos un poco ese filtro también, ¿o no? Bueno, si te entrevistaron es porque probablemente pasaste el filtro de Victoria Tomboli. De ninguna manera. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos adentro, que habíamos quedado del lado de adentro. Del o, si, o por ahí, en realidad el que lo había pasado es el gran ausente de esta noche y nosotros Epa. Estábamos como y nosotros entramos de garroneito. Creo que tendrías que mencionar a la gente en Facebook que está hablando, que está diciendo aguante amenaza, ¿no? Sí, el programa lo hacen ustedes dos horas. Con Sofía Tarruela, que es la productora del espacio y... Eso, y Dalila Cáceres, que es la operadora. Muy bien. Genial. Bueno. Dalila y Ulises, que siempre nos hacen el aguante. Y bueno, nada, a seguir creciendo también ahí. Posibilidades. Pero ¿cómo? Sí. Me enterneces. ¿Cómo? ¿Dalila bueno, no nos operaba a nosotros nomás? A nosotros solos. Yo creí que ella venía a operar a nuestro programa. Me acaban de romper el corazón. Ya nos traicionó con Rodrigo Lamardo, ahora nos traicionó con Chica. Es la cirujana de la radio. Dalila, ¿somos tus preferidas o no? Sí. Vamos. Bueno, nos dicen la cara, ya no le importa nada, Dalila. Ah, qué feo, ¿eh? Bueno, en fin, ¿algo más, chicas? ¿Nos quieren cagar la vida con algo más? No, sí, que los vamos a extrañar cuando se dividan nuestros horarios, estar compartiendo esta trasnoche del domingo. La verdad que es muy divertido compartirlos entre pans con ustedes. ¿Entre horario. Qué? ¿Entre pan? ¿Entre horario? ¿De 4 a 6? A veces cruzarnos. Gala tiene esas cosas que te tira palabras que inventa ella. Sí, acá inventó. Hay un diccionario galístico ahí para entenderse. Pero bueno, chicos, gracias por la invitación y bueno, este brindis de fin de año con mate. Con un solo mate, el famoso brindis de un solo lado. Bien. Totalmente. Bueno. Todo esto que dijeron las chicas nos sirve para decir lo que nosotros no dijimos en todo el programa. Y que hicimos una alusión al comienzo, que es que tenemos un nuevo horario en enero y febrero. Sí, señor. Y que será casi el mismo de las señoritas, pero los sábados. Amenaza Nocturna va a pasar de estar de los domingos de 2 a 4 a los sábados 21 a 24, en lo que es una extensión del 50% de su tiempo. Pero esto a partir de enero. Esto a partir de... No de la semana que viene. Aproximadamente el 7 de enero, si no me equivoco, es el primer sábado. ¿Van a venir en Maya? Sí. Hay que pasar acá el verano, te digo. Ah, sí, hay que... Sí. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Guerra de bombitas de agua. Una pelopincho acá atrás y living la vida loca. Amenaza Nocturna va a empezar prácticamente de día. Vamos a ver cómo podemos lidiar con eso, ¿no? Porque las 9 de la noche en verano... Dalila Elizabeth Cáceres en la operación técnica, el señor Miguel Molina y Evedia y o Federico Brancatela a mi siniestra, a mi diestra las invitadas de lujo del fin del fin de Gala Cachone, Victoria Tombolini. Gracias. Mi nombre es Matías Mesoulam y empieza a sonar The Doors en un nuevo aniversario de la muerte del señor. No, no, el cumpleaños. John Lennon. Ah, pero pensé que iba a ser de Morris. Ah, no sé. ¿Quién es Lennon? No sé, no lo conozco. ¿Qué le pasó a Morrison? Morrison años, se murió también. El 8 de diciembre. Se nació. El día de la Virgen. Este programa se termina, va de 2 a 4 y son casi las 4, así que nos despedimos. La semana entrante nos encontraremos de nuevo. Los dejamos con la voz de Jim Morrison y las canciones de Los Puertas. Muchas gracias. Un gusto a su medida. Amenaza Nocturna Deluxe.